cuando terminé de escribir el libro, me parecía que ese título, El lado nórdico de la vida, era el que definía mejor lo que representa Norita, ¿no? Justamente, es una forma de estar de un lado o del otro, ¿no? Norita nos enseña un modo de ver la vida y de saber que si estamos de ese lado vamos a estar en el lugar que corresponde, ¿no? Claro, el lugar donde, como vos decís en la presentación del libro, ¿no? Transformar el dolor en lucha, ¿no? Y ayudando, ¿no? Ella enseña justamente a luchar y a resistir, porque si hay alguien que da un ejemplo de resiliencia y de estar y no bajar los brazos nunca, es Norita. Sí, justamente cuando me propuse hacer el libro y se lo presenté a Norita, nosotros somos vecinos de Castelar, los dos nos conocemos hace un tiempo y la verdad que para mí era un libro que faltaba en el sentido de que tomar y captar lo que una madre de Plaza de Mayo como Norita nos puede enseñar a todos los padecientes, ¿no? Yo, más allá de que sea psicólogo, también tengo mis propias dolencias. Y estar cerca de Norita y que ella te cuente en voz viva todo lo que vivió antes y después de la desaparición de su hijo, cómo se transformó su vida con la pérdida de Gustavo y cómo ella a partir de ese dolor lo fue transformando en lucha, ese gran concepto de la resiliencia que manejamos los psicólogos, ¿no? Claro. ¿Cómo fue, digamos, esa preparación, digamos, cómo fueron estos encuentros que fuiste teniendo con ella para la elaboración de tu libro? Los encuentros fueron, digamos, pautados, como es la vida de Norita, ¿no? Ella no paró un minuto, así que nos fuimos encontrando en largas jornadas. Sí, durante 10 encuentros son los que finalmente fueron desgrabados y bueno, lo que termina demostrando es también cómo es la vida de ella, en su casa, en la comunidad, no solamente lo que va contando a partir de las preguntas que le hago, sino las interrupciones telefónicas, el momento del país, digamos, que el año pasado me tocó entrevistarla mientras el tema de Santiago Maldonado todavía era muy fuerte, el ARA San Juan, la precarización laboral, digamos, las dificultades, bueno, lo de Moreno, la explosión de gas y la muerte de la directora Moreno y del auxiliar, todo esto que es la vida permanente de nuestro país, que Norita es como esponja y metáfora de lucha permanente de todo esto, ¿no? Claro, y al estar en contacto con ella y con todos estos temas en los que ella se involucra, te motorizó a vos también, supongo, ¿no? A estar presente en todos los temas de actualidad. Sí, es que la verdad que la lucha inicial de Norita, como de todas las madres, era por la aparición de sus hijos y de los 30.000 desaparecidos. Y con el curso del tiempo y de los años, algunas de las madres siguen también presentes en otras formas digamos, de dolores, no solamente el dolor de los digamos de sus hijos desaparecidos, sino también de los desaparecidos en tiempos de democracia o también de todo tipo de injusticia. Bueno, de hecho, qué sé yo, hace 15 días estuvo en la Laguna de Monte, en San Miguel del Monte, reclamando por el esclarecimiento de los cuatro adolescentes que fueron asesinados. Bueno, anoche estuvo en el puente Pueyrredón, digamos, Norita con casi 90 años, está en todo lugar donde hace alguna injusticia, ¿no? Para reclamar y para esclarecer, digamos, otras verdades, otras justicias y también la memoria permanente de los pueblos. Te hago, digamos, te cuento una vivencia personal. Digamos, yo soy inundado de la ciudad de La Plata, pertenezco a la Asamblea de Inundados. Hace un año atrás hicimos un festival de cortos, 2 años, en el 2017. Sí. Y bueno, le invitamos, vino, teníamos o sea, un programa en otra radio y digamos, le hice una entrevista, ¿no? Y Y te cuento, digamos, que todavía tengo la sensación, digamos, de esa pequeña, porque es chiquita, ¿viste? Vos la tenés ahí, es chiquita, pero es gigante a la vez. Pero, digamos, la ternura, digamos, como, digamos, en una entrevista que, digamos, todavía tengo el recuerdo, la vivencia de acariciarme la cara, digamos, en esa entrevista, digamos, como dándome su apoyo en esto que era una lucha, como las tantas luchas en la cual ella participó. Y te lo traslado a vos, digamos, no sé, digamos, vos que has esto, tantos encuentros, tantos momentos, que ¿con qué te quedaste? ¿O qué, no sé, de todas las vivencias que tuviste con Norita, con cuál te quedás? ¿Qué anécdotas querés compartir con nosotros, más allá de lo escrito en el libro? Sí, pues siempre es bueno contar otras cosas, porque el libro ya está ahí circulando para todo aquel lector que quiera acceder a su lectura. La verdad que lo que termino aprendiendo de Norita es que no hay que bajar los brazos, que la verdad que el dolor en soledad es muy destructivo. Cuando uno tiene un dolor y se junta con un otro o con otros y lo comparte, ya es aliviador, alivia mucho la presencia del otro y alivia mucho luchar con otros y salir del dolor. Digamos, cuando uno se queda enfrascado en su propio dolor, no se da cuenta que hay muchas personas que sufren, ¿no? Digamos, los grandes maestros, digamos, también el amor es un gran maestro, ¿no? Pero la enfermedad, la muerte, la vejez, hay muchos maestros de los que uno tiene que aprender, y en este sentido me quedo con esto de las charlas con Norita, ¿no? De cómo está siempre predispuesta para ayudar, y creo que en ese sentido lo solidario es un gran motor para salir del dolor también. Claro que sí. Yo siempre digo, ¿no?, que estos lazos que uno hace de lazos solidarios son redes de contención, ¿no?, que hace que uno no esté solo en la lucha y esté contenido por mucha más gente. Sí, exactamente. Sí, la importancia del lazo social. Sí, creo que para mí también, por ejemplo, el arte, ¿no? El arte es sanador. El arte compartido, ¿no? Todo lo que es arte terapia, bueno, y por supuesto buscarle una vuelta al vacío, al sinsentido que a veces tiene la vida. Una lectora, ya por suerte hay muchos lectores que se han acercado al libro, una lectora puntualmente me hablaba de que estaba muy depresiva, que estaba muy mal, una mujer de 30 años que no sabía para dónde seguir. Se sentó en un sillón, se puso a leer el libro y dice que le dio mucha esperanza. Y la verdad que si un libro como este tiene estos lectores que a partir de su lectura se sienten mejor y salen a luchar, creo que ya cumplió su objetivo, ¿no? El hecho de la escritura misma. Seguro que sí. Sí, yo creo claramente, digamos, si, como te decía, ¿no?, si estar un rato con ella te potencia, te levanta, si estabas medio con flaquezas, te levanta, digamos, todas, leer el libro, ¿no? Y con todas las vivencias, claramente, o sea, es un libro, la verdad, es un libro totalmente necesario, muy valioso, y nada, esperemos, digamos, que digamos cada nota con la que vos estés haciendo y lo que haga es poder acercar a cada lector, digamos, sí, que pueda nutrirse de toda esta experiencia. Claro, porque hay momentos en los que uno se queda como víctima, ¿no?, de circunstancias, de cosas que le toca atravesar, y de repente mirarse en ese espejo, ¿no?, que es las vivencias de Norita y el dolor terrible que representa para una madre la situación que ella le tocó vivir con su hijo, ¿no? Y que está presente en cada lucha, ayudando a todos los que necesitan y a los que ella puede acercarse a dar una mano. Realmente es todo un ejemplo de vida. Sí, totalmente. Hicieron una muy buena ustedes, ¿no? Digamos, hay libros que son más pasatistas, que no está mal, que yo ahí. Bueno, este es un libro para meterse a fondo en la vida de una mujer fundamental en la historia argentina, que resume una primera etapa de lo que son mujeres que han estado en casa, un poco víctimas del patriarcado, trabajando dentro de la casa con los hijos, y la otra parte es la novita histórica de la época, sí, de la dictadura, de cómo le arrancaron a su hijo de acá de la estación de Castelar y cómo ella fue saliendo de su casa para finalmente convertirse en la madre de Plaza de Mayo que soy. Sí, es realmente admirable y un ejemplo a seguir, Norita. Y mañana hacen una presentación del libro. Sí, tenemos mañana, digamos, la salida oficial, si bien ya el libro, como les dije, ya tiene, ya hace rato que está en librerías y ya tiene algunos lectores, digamos, la salida oficial es mañana a las 18 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, en la sala justamente Solidaridad, justo la sala oportuna para el libro. Claramente. Va a estar Norita, sí, va a estar, bueno, en el panel va a estar Norita, Adolfo Pérez Esquivel, que es el que hizo el prólogo al libro, y voy a estar también yo, los tres ahí como en un panel, y va a ser una suerte de fiesta, tertulia, va a estar musicalizado por Lidia Borda con Daniel Gottfried en el piano, va a estar Esteban Morgado y va a cerrar Gabo Ferro y va a estar ilustrando en vivo Matías de Brasi y va a hacer algunas lecturas del libro Daniel Dibiase, va a haber alguna proyección de algunos artistas que no han podido estar, pero que mandaron un videíto especial para el día de mañana. Así que bueno, va a ser un lindo evento también para homenajear, por sobre todo a Norita, como el pretexto es el libro, ¿no? Sí, totalmente. La verdad, digamos, es así. Vos decías, y te voy, digamos, lo que es Norita, ¿no? Acá en la ciudad de La Plata, digamos, en marzo hubo un falso juicio, digamos, por los responsables de la inundación. O sea, sigue impune ese crimen. Y le mandamos un audio a Norita como para ver, bueno, no, la verdad en ese momento no sabíamos si estaba, digamos, como para, viste, para un apoyo, una solidaridad de ella, y ella no estaba en el país. Estaba en África, no Entonces, en sé. Palestina, ¿no? No me acuerdo Sí. bien, digamos, ¿no? Pero está, y se tomó el trabajo de grabar el audio, de decir, bueno, les va a servir, y bueno, nos dejó un audio como para poder pasar, así que me parece buenísimo, digamos, que la excusa del libro lo que sirva es, como vos decís, ¿no? Sirva para homenajear a Nora, que bueno, realmente se lo recontra merece. Y bueno, y también un poco eso es también revalidar tu trabajo, ¿no? Porque, o sea, es un gran aporte el tuyo de poder sintetizar en todos estos encuentros en un libro que por lo menos para nosotros entendemos que es muy valioso. Bueno, les agradezco mucho, digamos, también esta posibilidad de dialogar y seguir pensando en figuras como Nora, que el libro no hace más que sintetizar un poquito de su historia, y la verdad que en ese sentido el objetivo está cubierto, ¿no? Ahora hay que seguir en la lucha, y bueno, y creo que el libro también es cultura, el libro también es reflexión y es memoria, ¿no? Así que cumple con todos los objetivos que necesitamos para tener un país un poco más solidario y un país un poco más justo, ¿no? Así es, sí. La importancia, ¿no?, de memoria, verdad y justicia. Totalmente, sí. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo la comunicación, tu tiempo, y seguramente mañana nos vamos a ver en la presentación del libro. Bueno, espero verlos, así les doy un abrazo en presencia.